Dos años, sí, 2 años de que falleció mi viejo, que hice la última pelea con Chocolar y no se pudo hacer la revancha, y bueno, salió esto. Era una pelea, tuvimos una pelea muy complicada, podría decir que la más difícil de mi carrera, podría decir que va a ser un estilo de la pelea del Canelo Álvarez, la de la semana pasada, que subió 3 categorías, nada más que yo subí 4 categorías. La pelea en medio mediano, en 75 kilos, con Fernando Sallado, Trenkelauken. Después lo puede googlear, un animal, pero bueno, yo estaba ese justito en la casa de mi cuñado, el padre de mi sobrino, y me llamó el promotor de la pelea, Rubén Rivero, que fue el que me tuvo a mí en Bolivia, que fue el que me manejó la carrera, me dijo, mira, Fernando, soy yo, no quiero pelear a nadie, ¿lo querés googlear? No lo voy a googlear, ¿cómo que no lo quiere pelear a nadie? No, dice, no lo quiere pelear a nadie, te pido, no consigo arribar, bueno, yo sí lo peleo, y bueno, contento porque después de 8 años que estuve vinculado, vuelvo al rincón de Agustino, a la vez, que fue el que me hizo la preparación física a fondo, guanteé con Jesús y con Claudio, ¿sí? Que no nos olvidemos que el campeón, ¿no? Dijeron, chavito, y Jesús, que tiene la mano muy pesada, guanteé, estoy a full, no llego bien como tengo que llegar, pero bueno, a darle batallas allá en Trenkelauken, ¿no? Más que la organiza él y el hermano, los jurados son allá, la comisión de boxeo allá, así que bueno, lo único que yo ya estoy, tú mentalmente que sé que tengo que ir a buscar nocaut, un rival muy grandote, 1,89 m, con 1,69 m que mido yo, pero bueno, hasta de buscar la corta distancia, él era local, él va a tener todo su público a favor, pero tiene la presión. Yo no tengo presión porque soy visitante, así que lo único que dije, cuando me subo al ritmo no me voy a, pero cuando me baje me voy a bajar la vida porque pienso dar un buen espectáculo y pienso darle batalla de 4 rounds. Si me gana, me va a ganar, pero me va a ganar ahí, ¿entendés? Porque cuando me lo pagan, ¿entendés? Pero bueno, por eso arreglé yo y arreglé esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo soy visitante, pero voy a la revancha, si no me gané, tengo que dar cañuela. Así que estamos viendo. Y en 25 días me salió una pelea que vamos a ver si mi ex entregador el rally, porque tengo una buena relación, me consiguió la pelea porque se espera para 25 días, pero vamos a ver cómo sale en esta, porque es muy pronta, ¿viste? Pero bueno, con 37 años estoy contento de la oportunidad que me dan, y de llamarme de afuera y confiar en mí, estoy muy contento, ¿no? Revivió de vos, para eso que resucité, amigo. Yo me conformo con que durés los 4 rounds parados y que si te gana, lo que te gana, porque es un pesaje, porque es más grandote, pero nosotros fuimos con huevo y fuimos, agarramos la pelea visitante, eso es lo más importante. Así que bueno, y bueno, medio allá, la programación allá, se han portado re bien conmigo hasta ahora, me llamaron todos los días, me preguntaron por la comodidad mía que quería, si quería tenerla, pedí cada año, una familia yo conozco por el lugar de la ruta, lejos del pueblo, hasta con el nuevo pueblo, tengo el restaurante en Honor, mañana a las 8 de la noche el pesaje. Bueno, nada, sí, mañana salimos a las 2 de la tarde con el tigre para allá, paso por Bolívar a buscar al promotor de la pelea que fue el que me la consiguió. Bueno, nada, ojalá que con un empate me conforme el visitante, ¿me entendés? Con un empate me conforme, así que la voy a salir a buscar la pelea igual, ojo, a seguir entrenando porque 75 kilos voy a tener que bajar a 68 kilos que es un poco mientras que se la pelea no la voy a hacer. Un par de años de noticias me quiero meter en mi categoría nuevamente. Que no sé, yo sé que ando bien y bueno. No nos olvidemos que toda la última pelea que hice yo fue en el medio mediano. Esta es súper mediana. Son 5 kilos más. Pero bueno, qué bien, amigo. Qué bien, qué bien. Estoy concentrado. Me tengo fe. Que voy a salir a buscar. Yo le dije que va a ser una pelea que no le iba a regalar nada. Te pasó con él. Y le dije, no te voy a regalar nada. Te vas a tener que forzar mucho. Y yo te voy a regalar a los 4 grados. Conmigo te vas a tener más. Voy a tener muy buen rato porque yo te voy a salir a buscar. Y bueno, vos sos local, vos sos militante, vos sos de la ciudad más, tiene todo para ganar, amigo. Pero bueno, el que lo hiciste te da la batalla de los 4 rounds. Nada, contento, Martín, contento. Y me pone re contento que se hayan acordado de mí y que me llamen otra vez. Me pone re contento que se. Yo no hablé nada, viste, por ningún lado. Solo salió en el ciudadano, que no sé cómo se enteraron. O yo no le di nota a nadie. Y nada, bien. Hola, ¿cómo andás? Así que bueno, Martíncho, vamos a ver qué pasa. Ojalá que me mire mi papá, y lo extraño mucho, que me dé la fuerza que necesito, ya para ganar, porque el pibe también me agarra, ¿no? Ya me agarra lo que yo, pero bueno, que me dé la fuerza para caerme, y si me caigo me tengo que levantar, y si me gana me va a tener que ganar con toda su gente parada, porque salgo con el pibe, pase lo que pase, si me corta o algo, no me tiro la playa, pero pido por favor, y bueno, eso es lo que hablamos, me voy a tener que ganar parada con su gente, amigo. Yo voy a salir buscando, voy a salir haciendo mi papel, y bueno, ojalá Martín, usándolo, ojalá que podamos traer el triunfo para la cañera, que es lo que más quiero.